Aldovara estuvo prófugo de la justicia durante 8 meses acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Obtuvo protección de 2 iglesias, la argentina en Bahía Blanca y en Ciudad del Este, la paraguaya. Abrimos este bloque con una información que desde Visión 7 venimos siguiendo ya desde la semana pasada. La novedad es que el viernes pasado justamente allanaron el arzobispado de Bahía Blanca en busca de documentación relacionada. Bueno, allí teníamos un par de audios que estamos rescatando de noticias de no hace demasiado tiempo, una de hace un mes, cuando el capellán Aldovara, de actuación en Bahía Blanca, perseguido y prófugo por crímenes de lesa humanidad, fue detenido en el Paraguay, en la zona de la Triple Frontera. La otra noticia que escuchábamos después era de hace una semana, cuando se produjo un allanamiento en el arzobispado bahiense, porque se determinó, hay fuertes sospechas, de que Vara sobrevivía cobrando una especie de jubilación que le cobraba un empresario de Bahía Blanca de gran nombre, por decirlo de alguna manera, en la ciudad. Y hoy nos enteramos de que Vara murió antes de ser extraditado. Y es otro más que se muere con impunidad. Ahora, a mí me pasa algo, yo creo que Víctor está allí para compartir este pensamiento conmigo. A mí me pasa algo, yo escucho esta noticia y la verdad es que me da desconfianza. Pienso, me acuerdo en el comisario Fesed, aquel comisario santafesino que fraguó su muerte, que se hizo pasar por muerto para escaparle a la justicia y después fue reconstruida su situación delictiva y pudo ser llevado a juicio, igual se murió impune. No sé si se murió o no Vara, todavía me suena sospechosa la situación, pero en el caso de que sea la noticia como la estamos contando y que haya muerto, otro más que se muere impune, ¿no, Víctor? Por eso hay que apurar las cosas. Y sí, esto es así, hay un problema de edades y también de intenciones que te da la... te da esa sensación de mentira que puede ser. A mí me pasó, por ejemplo, con Chamorro, cuando se muere Chamorro en Sudáfrica. Y hay varios así, que se mueren y uno en realidad dice, ¿se habrá muerto en serio este hijo de la Gran Siete? Y queda esa duda. Pero de cualquier forma es cierto. Otro, si muere, realmente han muerto impunes. Son tipos que mueren impunes. No puede haber esa lentitud tan exasperante que tiene muchas veces la justicia para determinar ciertos pasos, ¿no? Y además nosotros tuvimos 20 años de impunidad garantizada con las leyes de punto final y audiencia de vida, así que tampoco hay que olvidarlo. O sea, bueno, entonces hay que seguir dándole. Hay que seguir dándole y seguramente eso estaremos haciendo en lo que sigue desde nuestro pequeño rol de hacer un programa de radio para rescatar estas historias o para, como hicimos hoy contigo, Víctor, reflexionar a propósito del asunto. Te mandamos un abrazo, si querés, hasta el jueves. Te dejamos libre, nosotros seguimos con el programa. Lo único, creo, está Silvina por allí, seguramente tendrán ganas de saludarse ahora que no se ven seguido, si me permiten el sentido del humor negro, ¿no? Por decirlo de algún modo. ¿Está Silvi por ahí? Sí, estoy acá y si bien no nos hemos seguido, lo recuerdo todos los días. Yo también me acuerdo de vos todos los días. Por el empuje que siempre pone Víctor en todas las cosas día a día, aunque a veces cuesta, pero sale adelante, así que estamos en esa pelea todo el día. Bueno, ya te voy a llamar en cualquier momento, Silvi, querida. Sí, sí, sí, no, tranquilo, Víctor. Bueno. Un abrazo y bueno, gracias por estar ahí también. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Un gran abrazo, Víctor, gracias. Chau, cura. Chau. Víctor Basterra ha pasado por este programa simplemente porque es parte de este equipo de trabajo, y por si alguno no entendió esto que yo decía, cosa de humor negro, lo que estábamos contando, bueno, Silvina y Víctor trabajaban juntos en el Instituto Espacio para la Memoria, que como no funciona más, obviamente ya no es más un trabajo para los dos. A ver si Silvi me puede contar, si vos tenés a mano, si no lo tengo yo por aquí, una colocación de baldosa a la que nos están invitando los vecinos de Memoria y Justicia de Almagro. ¿Lo tenés vos ahí? Si no, yo lo tengo aquí abierto. No, sí, lo tengo acá y es el próximo sábado, 7 de junio, mira, el Día del Periodista. A las 15 horas marcarán los pasos de Arcángel Cacho Herrera e Hilda Marcia Paz. Ellos han sido militantes populares, detenidos desaparecidos el 24 de enero de 1978 y el 29 de abril de 1977 por el terrorismo de Estado. Nos esperan a todos quienes podamos asistir a la avenida Pueyrredón 2190 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y seguramente en la semana próxima estaremos profundizando en esta historia de estos dos militantes, pero también estaremos profundizando en la historia de los militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista, que fueron arrasados casi por completo por la última dictadura cívico-militar. Aquí alguna vez recuperamos esa historia en parte con el testimonio de Matías Ayotuy, porque sus papás también pertenecían al PCML y fueron secuestrados en el barrio de Caballito, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y nada, Matías está buscando a un hermano o hermana de cuya existencia posible se enteró hace 2 años, porque como sus papás estaban en la clandestinidad, él se enteró hace tan solo 2 años de que su mamá estaba embarazada de 6 meses, y ahora está buscando lo que posiblemente haya sido el nacimiento de un hermano. Silvi, sí. vamos a recibir a un amigo, a un colega. Vos hablabas del Día del Periodista, que es el próximo sábado, y a nosotros los que hacemos comunicación comunitaria alternativa y popular, digamos, festejamos ese día, pero con el laburo cotidiano, obviamente le ponemos pila desde ahí, y recibimos a un colega en todos estos sentidos que yo acabo de contar recién, a Leandro Ross, que es integrante de Ecos Córdoba, allí en Córdoba, y que ha publicado una nota que nos va a interesar rescatar con él ahora. ¿Cómo estás, Lea? Bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Qué tal, chicos? Gracias por la bienvenida. Leandro publicó en estos días una nota que dice, ni más ni menos, que Héctor Mario Espina, que es el actual jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación, figura en la lista del batallón de servicio de inteligencia 601 que se desclasificó hace bastante poco tiempo. Es decir, que el número 2, más o menos, del Ministerio de Agricultura era un tipo que trabajaba para el batallón 601. ¿Es así? Bueno, es lo que dice la propia lista, digamos. La famosa lista que fue desclasificada hace poco por el propio gobierno, donde tiene una lista tremenda de nombres y apellidos con DNI que formaron parte del servicio de inteligencia en el periodo más oscuro que hemos tenido en la historia reciente. Y bueno, nos llegó la data y pudimos corroborarlo desde Ecos Córdoba, que por sorpresa nuestra, que un importante funcionario del Estado Nacional, en particular del Ministerio de Agricultura, aparecía con nombre y apellido y DNI en la propia lista. A nosotros la data no llegó cuando hace unas semanas atrás en el Congreso de la Nación se realizaba una conferencia de prensa donde participaron diputados nacionales, Sofía Gatica, los asambleístas de la localidad de Malvinas Argentinas, que están en la lucha contra la fábrica de Monsanto, y teníamos un par de corresponsales en Buenos Aires para que lo pudieran cubrir y nos mandaran información. Cuando estaban haciendo la cobertura y nos mandaban la información sobre la conferencia, nuestros corresponsales nos dijeron que alguien adentro del Congreso, no sé específicamente quién, pero les pasó la data de que había alguien importante del Ministerio de Agricultura que figuraba en el batallón y de apellido Espina. Uh-huh. Y bueno, la información ya estaba desclasificada, así que era de acceso fácil. Tiramos todos los Espinas que había y efectivamente el caso particular de Héctor Espina estaba ahí. Y bueno, así surgió todo. Uh-huh. Y después de esto no han tenido ninguna respuesta, nadie que les requiriera la información. Simplemente circuló la noticia. ¿De parte del Estado? Sí, digo, yo, a ver, intuyo de buena fe, digo, esto no hay ironía, que los funcionarios de gobierno que no hubieran estado enterados hasta aquí de esta situación, yo buscaría al periodista que lo publicó o al medio que lo publicó para ver con qué papeles cuenta, además de hablar con el funcionario, ¿no? Pero eso no sucedió. Y por ahora no, qué sé yo, se publicó ayer a las 8 de la noche. Habrá que ver qué repercusión tendrá la misma. Hasta ahora los que han estado difundiendo la nota es la Red Nacional de Medios Alternativos y Diego Rojas desde plazademayo.com. Uh-huh. Yo por mi parte espero que el Estado Nacional, o en el caso particular de Espina, dé alguna explicación al respecto. Qué sé yo, por el momento dejó mucho que desear lo de Milani, digamos, que a mi entender es una aberración, digamos, que esté ejerciendo en estos momentos semejante cargo. Uh-huh. Y en el caso de Espina, qué sé yo, viste, yo también espero que dé alguna explicación, pero bueno, no sé si va a haber voluntad de parte de él o del Estado Nacional que dé alguna explicación. Uh-huh. Después de lo que hemos vivido con Milani. Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Fue medio ingenuo mi razonamiento. está bien plantearlo, digamos. Qué sé yo, lo único que espero es que se dé alguna explicación sobre esto, pero, pero qué sé yo, a esta altura uno nunca sabe hasta dónde se puede llegar. Ya sabemos, o sospechamos, de Milani, de Gerardo Martínez, y ahora incluso nos topamos con gente del Ministerio de Agricultura, y nunca sabemos hasta dónde va a terminar esto, cuántas cosas se están ocultando. Igual en este caso es más certera la cuestión, digo, en lo de Milani hay testimonios, se está tramitando, sí, la causa. Por supuesto, hay testimonios y todo. En este lo caso... Espina, tenemos el dato concreto, al igual que Gerardo Martínez. Exacto. Pero bueno, me parece que es un dato certero y que creo que toda la ciudadanía argentina merece tener un poco claro qué onda con este tipo. Uh-huh. Leandro, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Gracias a ustedes. Leandro Ross ha publicado en Ecos Córdoba esta investigación realmente brillante, en la que dejan constancia de que el segundo en la línea del Ministerio de Agricultura de la Nación actualmente, es decir, Héctor Mario Espina, que es el actual jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación Argentina, su nombre figura en la lista de aquellos civiles que integraron el Batallón de Inteligencia 601 durante la última dictadura cívico-militar, en documentos que el propio gobierno desclasificó hace muy poquito tiempo y que nos ayudan para saber quiénes fueron aquellos que desde la sociedad civil buchoneaban, entregaban gente, y la mayor parte de ellos sigue tranquilamente su vida en la misma sociedad civil de la que participaban en aquel momento. Bueno, hay algunos con bastante poder. Vamos a ver qué sucede con Héctor Mario Espina, ¿no? Un poco de dignidad implicaría la renuncia, pero un poco de dignidad también le hubiera evitado ser miembro del Batallón de Inteligencia 601. Silvi, la semana pasada nos sorprendimos aquí mucho con Euge, que hoy no está y sentimos su ausencia, con el relato que el doctor Guillermo Friele, uno de los fiscales conforma un equipo brillante, la verdad, de fiscales junto a Mercedes Oiza Reilly, en la causa de la, en la mega causa de la ESMA, que se está tramitando ahora el tercer tramo en horario público. Y nos sorprendimos con que Friele contara la historia casi desconocida, totalmente desconocida, de la familia Taubaf, y entre una familia diezmada por la última dictadura cívico-militar, y en el caso particular de Clara Laura, que dijera que se había escapado de la ESMA, porque no había registros de que nadie hubiera podido escaparse de la ESMA, ¿no? Efectivamente. Solo conocemos el caso de Maggio nosotros, o sea, como dato certero que tenemos, ¿no? Claro, pero no se escapó de la ESMA, se escapó de... en una situación de ser controlado, custodiado. Exacto, estaba, digamos, fuera de la ESMA, ¿no? Uh-huh. Hoy lo hablaba con Víctor y me decía, obviamente, que también desconocía la historia de la familia Taubaf, lo que no deja de sorprenderme que, digamos, que hubiera pasado tanto tiempo y no se conocieran estos casos como tantos otros, porque la familia no testificó ante la justicia en todos estos años. Pero también me decía que él veía complicada, él que veía como de haber vivido 4 años vivido, de haber estado 4 años en la ESMA, él decía era imposible escaparse de ahí. Pero después, en la medida que yo le fui entregando los datos que estamos reconstruyendo para una segunda nota que vamos a publicar en estos días, me decía, y bueno, por ahí... ¿Quién puede saberlo? No eran los primeros años de la ESMA. Estamos hablando de un secuestro que ocurrió el 26 de abril de 1976. Cae una patota de la ESMA, vestidos con ropa de fajina verde. Utilizaban también ellos ropa de fajina verde en la calle, pero con un cinturón que tenía una clara insignia, un ancla, claro. Uh-huh. Lo que daba la pauta de que eran las patotas de la ESMA. Van el 26 de abril a la casa de José León Suárez, Salvador de Benedetti 39, y secuestran a Clara Laura Taubaf y a Nélida Rosa Taubaf, su hermana. Pero no conformes con esto, vuelven el 29 de abril, 3 días después, vuelven a la misma casa, en José León Suárez, y se quedan en la casa 2 días, hasta el 1 de mayo. La patota se queda en la casa 2 días. De allí secuestran a Luis Ambrosio Taubaf, otro integrante de la familia, a Oscar Alberto Taubaf, que tenía 12 años y que fue quien dio a conocer esta historia cuando declaró la semana pasada en la ESMA. 12 años tenía y pasó 4 días secuestrado, se supone en su caso que la ESMA. Y Américo Urbano, que era la pareja de una de las hermanas, y los llevan a un bar. A este último grupo los llevan a un bar y los tienen secuestrados en un bar varios días, pero hay varios testimonios de que era un bar, digamos, que evidentemente fue cerrado para mantener a los cautivos previo al traspaso o al traslado a la ESMA. El 30 de abril se llevan a los 2 chiquitos que tenían las hermanas, a Hugo Ernesto Páez, que tenía 2 años y que era el hijo de Clara Laura, que está desaparecida y que se escapó de la ESMA, y a Adrián Alberto Bona, que tenía 4 años y que era el hijo de su hermana, Nélida. Se lo llevan para torturar a sus mamás con ellos presentes. Se lo llevan y los devuelven al día. La mamá, ¿qué hace? Mirá qué loco, yo no sé si vos tenés... Silvi, mucho registro de que esto sucediera, pero a mí me sorprendió. Yo tengo aquí declaraciones ante la justicia de junio del 76. Claro, ¿qué hicieron? Fueron y como todos conocemos, presentaban el habeas corpus, pero además prestaban declaración. Sí. Y de esas declaraciones surgen que la segunda vez que va el operativo a la casa, les dicen dónde está la negra. La negra es Clara Laura Taubaf. Que se había fugado, y le dicen, se escapó, decile que si viene, que vuelva al lugar donde estaba. No entendemos cómo se escapó, porque estaba en un lugar muy cerrado, pero se escapó. Y a todos les pegaban, incluso a los chicos, preguntándole por la negra, claro, por la negra Clara Laura Taubaf. Ahora, ¿qué pasó con Clara Laura? Lo que cuenta Oscar Alberto en su declaración de la semana pasada es que con sus 12 años, la mamá, Raquel Adela Tomasini, lo agarra un día y lo lleva al hospital Castex. y en el hospital Castex visitan a Clara Laura, que estaba allí internada con golpes. Lo que dice Oscar Alberto es, estaba golpeada, pero para mí no se iba a morir. Dos días después, la mamá Raquel le dice a Oscar, tu hermana se murió. Y ahí se pierde el rastro de Clara Laura. Y ahí empiezan las conjeturas, ¿no? Si se murió, ¿por qué no hay no hubo un sepelio? ¿Por qué no hay un certificado de defunción expedido por el hospital Castex, que hasta ahora no existe? ¿Por qué no la despidieron? ¿Por qué no sabe la familia o el único integrante de la familia vivo, que es su hermano Oscar, por qué no sabe dónde está enterrada? Y ahí surgen las conjeturas. Desde mi punto de vista, por lo que pude ver e intentar reconstruir de esta historia, lo más probable es que la patota la haya encontrado en el hospital y la haya vuelto a secuestrar. Y en todo caso, que la mamá de la familia, con todo lo que había sufrido, Raquel haya decidido cerrarle la historia de algún modo a Oscar, que tenía 12 años, diciéndole, tu hermana se murió. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad, algunos dicen, es que puede haber sido sacada al exilio, pero es difícil pensar que en todos estos años nadie haya sabido de ella, ¿no? Es importante decir que estamos hablando de que de la primera ESMA, ¿no? Estábamos hablando de apenas un mes después del golpe. Y entonces Víctor me decía, esa era otra ESMA, no es la ESMA que nos tuvo a nosotros, donde ya Macera intenta ese proceso de recuperación que permite que hoy haya sobrevivientes, ¿no? Que lo someten a trabajo esclavo, apostando a que se iban a recuperar, entre comillas, de algo de lo que tendrían que recuperarse. En las primeras épocas de la ESMA casi no hay sobrevivientes. La mayor parte de los compañeros que pasaron por ahí están en situación de detenidos desaparecidos. Una historia realmente tenebrosa, ¿eh? Tenebrosa. Sí, completamente, pero además, no, como bien lo mencionaba Friele, ligada de alguna manera a la familia Lizazo. O sea, hay conexiones, ¿no? Investigaciones que están haciendo y bueno, eso tiene que ver con asistir a los juicios, con insistir y con ver que hay historias que todavía no conocemos. El mismo 26 de abril, la primera vez que van a la casa de los Tawaf, secuestran a Jorge Lizazo, a María del Carmen Núñez de Lizazo, a Oscar Lagrota, a Graciela Massa, todos ellos militantes, algunos de ellos fundadores del Partido Auténtico, que era una organización peronista de izquierda que actuaba allí en ese sector. Y otro dato que me agregaban hoy también es que esa zona de José León Suárez, esa zona norte del conurbano, fue también arrasada por la última dictadura cívico-militar y casi quedan muy pocos sobrevivientes para contar. Nosotros vamos a intentar reconstruir esta historia con lo que podamos, ¿no? Pero a mí me parece, para cerrar el círculo y para cerrar el programa también, que este caso nos ayuda también a pensar en la importancia que tuvo tanto el juicio de las juntas como el informe de la CONADEP en el que está basado, ¿no? De la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que creó el gobierno de Alfonsín, que tuvo a Ernesto Sabato como presidente y que tuvo a tantas otras personalidades formando parte de ese lugar, que le dio por primera vez cabida a los testigos para empezar a reconstruir la historia. La CONADEP vino primero y el juicio de las juntas vino después, y que dio lugar al libro Nunca Más, ¿no? Que no es ni más ni menos que el informe de la CONADEP. Y cierro el círculo cuando pienso, estamos ante una historia, la de los Tawaf, que como no hay declaraciones escritas, salvo las del mismo 76, lo único que podemos reconstruir es lo del 76 y lo que dijo Oscar la semana pasada. En el medio, como no declararon ante la justicia, no hay nada. Como no declararon ante la justicia, o no lo habrán hecho, habría que ver si declararon ante la CONADEP, es un dato que todavía no pude constatar. Pero no hay nada, ¿no? No hay una base de la que sostener. Sí, esta mujer se escapó de la ESMA, sí, esta mujer fue resecuestrada por los milicos, No hay manera, porque no está escrito, porque no hay testimonio. Y porque todas las personas que podían testificarlo se murieron, salvo una, que tenía 12 años cuando todo esto ocurrió. Bueno, nada, lo vamos a reconstruir y vamos a armar una nota que seguramente publicaremos en el día de mañana. Silvi, gracias por haber estado ahí. A ustedes, un abrazo. Silvina Manguía, integrante de este equipo de trabajo junto a Víctor Basterra, María Eugenia Otero y yo, que soy Fernando Tevele. Braulio Domínguez hoy estuvo con varias llamadas al mismo tiempo intentando que todo saliera bien y lo consiguió. Y lo logró. Así que nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias. Chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.